no llores más por mí, deja de llorar. No sufras más por mí, deja de sufrir. Las penas de amor hacen mal al corazón. El que ama tiene que sufrir, así es el amor. Yo me marché llorando. Ahora tú te vives lamentando. Cuando tú me dejaste demasiado sufrí. Ahora mi amor sufre tú por mí. Porque tú me dejaste nunca comprendí. Porque tú me dejaste si tanto te di. Ya deja de llorar, de sufrir que por quien llorabas llegó. Ya deja de llorar, de sufrir que por quien llorabas llegó. Aquí llegó por quien llorabas. No llores más. Vivir sin mi cariño, sin mi calor. Regresé